mandamos un saludo allá para Pepe Rojas y para Santa Cruz Arellanes, allá en Cortijo. Y ahí su historia acabó.